Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Elda Arelia Aquino. Esta noche yo estoy sumamente contenta de tener este espacio, de estar con todas ustedes, con todos ustedes. Y esta noche en particular, amiga, porque vamos a hablar de algo que socialmente y hemos pensado que pareciera que tenemos como reglas y pareciera que debe de ser una forma, y lo que la realidad nos ha mostrado es que los seres humanos tenemos esta posibilidad de crear nuevas posibilidades cada vez más saludables, cada vez más acordes con las necesidades de una sociedad, y uno de estos temas es la crianza y el maternaje. Exactamente, y además, bueno, también muy contentas porque ya empezó lo que se conoce como el mes del orgullo. Porque en este mes se conmemora, y además en este año, justamente los 50, el medio siglo de lo que ocurrió en Stonewall, un 28 de junio de 1969. Había redadas frecuentes de personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que se reunían y, bueno, pues asumían que pasaba, iban por ellos y se los llevaban. Y esa noche fueron mujeres trans, en particular dos mujeres, una de ellas de raza negra, que no se dejaron. Dicen las crónicas que ellas, Silvia Rivera, le aventó un ladrillo a la policía y, bueno, empezó la revuelta y empezó todo. Y a partir de ahí, pues, se empezó a organizar lo que conocemos ahora como el movimiento por los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentas, muy contentos. Y queremos compartir con nuestro auditorio nuestro programa. Comuníquense con nosotras a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y bueno, efectivamente, como bien decía Sareli, pues esta situación del maternaje no es exclusiva de heterosexuales, aun cuando estos grupos conservadores pretenden hacerle creer a la sociedad que la familia solamente se puede existir con un hombre y una mujer. Pues esto es falso. Hay muchísimas parejas de dos mujeres, de dos hombres que crían perfectamente bien a sus hijos y a sus hijas. Y bueno, aquí tenemos para hablar de este tema a dos mujeres que lo han hecho y lo hacen bastante bien. Ellas son Paola del Ángel y Danae Libreros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya después de este preámbulo, platíquenos un poquito. Sabemos que tienen una hija. Sí. Y pues, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido así a grandes rasgos con este tema de ser dos mamás en esta sociedad que a veces es un poquito cerrada? Bueno, la experiencia de maternar es maravillosa en toda la extensión de la palabra. Nuestra hija nos cambió la vida por completo, nos la cambió para bien. Nos ha llevado ella de la mano aprendiendo, y pues ahí vamos sobre el camino, sobre la marcha. Y bueno, la diferencia es que no hay diferencias, que es completamente igual. Somos dos mujeres que vivimos con los mismos miedos, con las mismas preocupaciones, ¿no? con el mismo cuidado, con todo lo que cualquier mujer puede sentir al tener un hijo o por su hijo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de maternaje, hay un estudio que de hecho hacen referencia de él en un libro de familias lesbomaternales y homoparentales, pero este estudio me parece muy interesante porque, por una parte, surge de la sistematización y análisis de información, ¿no? Es decir, de toda una metodología para obtener información y para analizar esa. Y donde habla de cómo las niñas y niños que están siendo criados en familias lesbo-maternales, uno de los indicadores es calidad de vida, ¿no? Es buen trato, y hablan de que niñas y niños que están criados en familias lesbo-maternales pues tienen más altos esos indicadores, ¿no? Lo cual de entrada pues me parecería lógico, en el sentido de que, y esto es una hipótesis que yo hago, ¿no? En el sentido de que ustedes toman la decisión juntas, lo eligen y van siguiendo tomando decisiones, o van construyendo la posibilidad de que las dos puedan vivir su maternaje y las dos puedan criar a esta personita, ¿no? A su hija. Y me gustaría que nos compartieran cómo es que ustedes llegan a criar juntas. ¿Cómo toman esa decisión? ¿Cómo viven esa etapa? Bueno, para el entonces, cuando yo empecé a tener ganas de convertirme en mamá, la apertura, o al menos la información que yo tenía, no es la que tenemos ahora. Actualmente. Entonces yo decido tener una hija, y para esto se utiliza un donador fue una persona conocida que nos dona material genético. Me embarazo, y en ese momento, cuando ya estoy totalmente decidida, cuando ya está el embarazo, se une mi esposa conmigo, y así, con todos los miedos, con todas las dudas, sin saber si íbamos a poder ser reconocidas, o cómo podíamos nombrarnos, o qué iba a pasar, con todas las dudas, con todo el miedo que nos habían metido en la sociedad, de que cómo van a hacerle, cómo van a tener dos mamás, cómo les va a decir el niño, la niña, cómo les va a decir. Con todo esto decidimos, vamos para adelante, nace Isabela, y las cosas se fueron acomodando de tal manera que ahora pues estamos viviendo nuestra vida en familia de forma tan natural y tan normal, tan bella, que pues no le ha quedado otra opción a la gente que está a nuestro alrededor que reconocernos, claro. Que reconocernos como somos, ¿no? Y bueno, la lucha de nosotras dos ha sido siempre, primeramente mío como madre gestante, porque yo soy la madre gestante de Isabela, claro. Reivindicar el lugar de mi esposa, que se le reconozca como mamá, que se reconozca su esfuerzo, su lugar. Imagínense que ella se levanta en la noche cuando la niña está enferma, que ella cuida, que ella procura las comidas, procura la ropa, que a veces yo salgo a trabajar, que ella sale a trabajar. Entonces es algo que se ha hecho en conjunto, como para que ante la sociedad y ante la ley y el Estado ella no tenga o no figure, ¿no? Entonces no hay un reconocimiento, ¿no? Ese ha sido siempre nuestra lucha. Hace poco nos casamos en México, cambiamos el apellido de nuestra hija, y bueno, ya no pueden decirnos nada, ¿no? Ya estamos, ya somos legales, ya. Excelente. Sí. Y a ver, Dana, no sé si entendí bien. ¿Tú conoces ya me dirás, tú conoces a Paola ya estando embarazada ella? Sí, ya. ¿Y cómo, qué te genera? Es decir, a lo mejor es una pregunta muy ociosa, pero podría haber gente que dijera, no, pero ¿cómo si ya está embarazada, no? O sea, ¿eso a ti qué te dice, qué te mueve ese hecho? Bueno, pues primeramente, pues sí, yo creo que como cualquier mujer que pues va a ser mamá y todo eso, pues igualmente con miedos de pues saber cómo no, o sea, cómo es todo esto, pero realmente ha sido una experiencia maravillosa, formar parte de por ejemplo del embarazo, de la vida de ahorita mi esposa y de la vida de nuestra hija. Ha sido maravilloso, y pues realmente nuestra hija En lo personal puedo decir que me ha ayudado muchísimo. O sea, yo incluso a veces he aprendido más de ella que yo creo que lo que ella a veces de mí. O sea, es una niña muy, muy linda. Yo he tenido a veces muchísimas dudas que ella solita me ha resuelto. Y pues sí, ha sido muy, muy, muy, muy, muy bonito, la verdad. Y un poco, cuando yo convivo con niñas y niños de diferentes edades, que tienen mamá y mami, ¿no? Para ellos es como, pues es su familia, ¿no? No hay preguntas, no evalúan o no miden su familia comparándola a otras familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo y percibo a niñas y niños sabios con una gran capacidad de resiliencia, con una gran capacidad de mirar la diversidad y de poder convivir en un espacio y abonar espacios inclusivos, ¿no? Pero también veo el reto de ellos, de entender ellos a los adultos, ¿no? Un chico de 4 años me decía, es que las maestras Arely no entienden, ¿no? No entienden que yo tengo mamá y mami. Pero su forma de decírmelo era como, ay, estas maestras, ¿no? Algún día lo van a entender. Y justo por eso me parece tan importante que las y los que nos están escuchando, nos están observando, puedan conocer su historia, puedan sentir, percibir su historia. Uh-huh. Porque me parece que solo acercándose a esas nuevas posibilidades, cuando tengan en el grupo de la escuela una familia lesbo maternal u homoparental, pues van a poder entender que ella es parte, ¿no?, de esta diversidad. Pero me gustaría que hace rato, Paola, mencionabas como esta parte de reivindicar a tu esposa, de que las personas aprendan a dar el lugar que ella tiene ya en la familia, ¿no? Pero también es importante que la sociedad vayamos aprendiendo nuevas formas, aprendiendo a mirar nuevas familias. ¿Qué es lo que ustedes han vivido un poco con la intención de que las personas puedan escuchar, pero también un poco tener ese acercamiento, ¿no? ¿Qué retos han encontrado? Bueno, el común denominador de esta situación es, ¿y tu papá? Uh-huh. Para empezar, no entienden que desde que se acuña el término lesbo-maternal, se hace para dar un lugar en el que la familia está conformada por mujeres lesbianas, en donde el hombre, el padre, pues no existe, no figura. Entonces, ya desde ahí, el primero es ese, que me pasa que muchos adultos, ya dejemos los niños, los adultos, maestros, le dicen, bueno, pero es que debes tener un papá. Y ese es lo principal, la principal batalla que tenemos, ¿no? Constante. Y ni siquiera ha sido problema con nuestra hija. Ella, como lo mencionabas, lo entendió perfecto desde siempre, ¿no? Y entendió la gran diversidad, porque vaya, no somos el único modelo de familia lesbo-maternal. Nosotras incluso estamos en un grupo que se llama Red de Madres Lesbianas de México, que así lo pueden encontrar en Facebook, en donde hemos encontrado modelos de mujeres lesbianas solas, mujeres lesbianas, incluso también de que traen hijos de matrimonios pasados, puede ser heterosexuales o puede ser igual, familias reconstruidas de las mismas lesbianas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que deben de entender, ¿no? Lo primero que preguntan, y el papá, yo creo que es válido que se pregunte cuál es el origen, pero que no se haga hincapié a que hace falta algo cuando no es así. Claro, porque hay además estudios muy, muy realizados con evidencia científica en donde ese mito de la figura paterna, la figura masculina. Finalmente, pues los niños y las niñas van tomando referentes, van tomando modelos de todos lados. Entonces, pues es como que una falacia el pensar que se necesita un padre, un hombre en la familia, uh-huh. porque pues dos mujeres perfectamente sacan adelante a un hijo, una hija, incluso una mujer sola, como era tu plan, según entiendo, de sacar adelante a esta niña. Bueno, pues está muy interesante la plática, vamos a continuar en un momento, pero antes es momento de escuchar una canción y vamos a oír esto que se llama Don't Wait. Regresamos. Says you can't explore. Don't wait for the world to be ready. Find what you're looking for. Find what you're looking for. Don't wait for the world to be ready. Who says you can't explore? Who says you can't explore? Don't wait for the world to be ready. Find what you're looking for. Find what you're looking for. Guys, enjoyed my music video, Don't Wait. This video has so much meaning and is really, really special to me. So I'm very happy that I was able to share it with you guys in the way I envisioned. And I'm just so freaking proud of how it all turned out. This is just one little small glimpse into what you will get in my book In Real Life, which comes out on this upcoming Tuesday, and I really just hope that it will be able to help some of you guys out there going through similar struggles that I went through, and can do some good in the world. Also, if you guys like this song and want it part of your collection, the link to it is down below, and that's it for today. I love you all so much. Thank you for everything that you've ever done for me. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris, recordándoles nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos ubican como Radio V. Y estamos platicando con Paola del Ángel y Dana Libreros. Ellas son mamás de una hermosa niña. ¿De qué edad nos dijeron? 8 años. 8 años de edad. Y bueno, nos mencionaban que ya se casaron legalmente, pero que todavía tienen problemas legales, digamos, para oficializar de alguna manera esta documentación. Sí, bueno, el matrimonio está correcto, ¿no? Pero en cuanto al reconocimiento, en México, en la Ciudad de México, se nos fue permitido escoger el orden de nuestros apellidos. Y bueno, yo soy madre gestante y mi apellido va primero. Y después el de Dana. Cuestión de simple de que nuestra hija siempre se ha identificado desde pequeña como Isabela del Ángel Libreros. Entonces así decidimos ponerle porque ella así se identifica. Así se identifica. Entonces aquí en el estado, bueno, nos han pedido varias cosas porque no hay... Dicen ellos, no hay aquí el formato que se acepte que el apellido de la madre gestante vaya primero, ¿no? Entonces, pues sí ha habido así como que un poquito de problemas allí. Hasta el momento no nos han dado un no rotundo o algo. Estamos esperando que pase la revisión, etcétera, etcétera. Esperemos que todo fluya bien, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Qué impresión. Los procesos del... Sí, igual que en el caso de las personas trans, ¿no? No quieren resguardar el acta primigenia por cuestiones totalmente absurdas. Pero bueno, pues esperemos que vayamos avanzando en estos temas. Sí, así es. Y bueno, cuando nos encontramos en esta parte del maternaje, pues el maternaje implica acompañar a una personita, ¿no? A que se vaya construyendo como persona, como ser humano. Entonces, me gustaría un poco que nos compartieran cómo es que ustedes conviven como mamás, cómo toman decisiones, cómo es la dinámica de la familia. Ok. Pues la dinámica en sí de la familia es y como hemos, por ejemplo, educado o criado a nuestra hija, pues primeramente es haciéndola una niña pues fuerte. Uh-huh. Porque sí, obviamente ella se tiene que enfrentar a muchísimas cosas en cuanto a la sociedad, en la escuela. Y pues ¿A qué se ha enfrentado, Dana? Pues... Más que nada, el hecho de tener que explicar, yo creo que ningún niño explica a su familia, ¿no? Para infortunio de los que no entramos dentro de los parámetros, porque no solamente nosotros como familia lesbomaternal, también están las familias homoparentales, las familias trans... las madres solteras, todo lo que no entra dentro de los parámetros establecidos, claro. Pues se enfrentan a circunstancias ajenas al ordinario que vive un niño, ¿no? Isabela no ha tenido tanto problema porque hemos sido bastante cuidadosas. Creo que esa es otra de las cosas que nosotros hemos tenido que enfrentar. Yo creo que ningún padre va buscando una escuela que le brinde la seguridad de que va a tener el mismo trato. Van y lo inscriben por nivel de educación, por etcétera, ¿no? Entonces hemos tenido que buscar una escuela que, aparte de que brinde buena educación, etcétera, llegar con esta carta de presentación. Somos una familia lesbomaternal, estamos buscando que nuestra hija se le garantice que va a ser tratada como todos los alumnos, que no va a ser excluida, que se va a tratar de cuidar que la convivencia entre los alumnos sea lo mejor posible, que van a tratar de ser incluyentes. Entonces, ese tipo de cosas. Hemos tenido la fortuna porque tenemos el privilegio de tener a nuestra hija en un colegio privado, pero ya la tuvimos en una escuela pública y, bueno, no fue la mejor experiencia. Entonces, pues tomamos la decisión de pasarla a una escuela privada y desde ese momento decidimos buscar estos aspectos, ¿no? Eso es lo que ha tenido que enfrentar a Isabela. Ella es una niña que sabe responder a todas estas cosas, porque como ha sido criada en amor, mi esposa y yo trabajamos en conjunto siempre. Entonces, todas las decisiones son platicadas, todas las la manera de criar a Isabela. Vaya, yo sé que errores los hemos cometido, como todas las familias, tratamos de ir aprendiendo de ellos, pero bueno, lo platicamos siempre y pues una respalda a la otra, siempre. Ya aunque después, lejos, ya cuando Isabela no está, nos agarramos del chongo, pero al menos en frente a Isabela somos un equipo y así nos hemos manejado. Esa es prácticamente la dinámica y a lo que se ha tenido que enfrentar la niña. Cuando les escucho hablar de estas dificultades y de pues el trato desigual, porque ese es el problema, ¿no? Uh-huh. Que por carecer de papá y mamá, y por tener dos mamás, se le trata de una manera diferente. Es inevitable recordar, cuando yo estaba chica, cuando yo iba a la escuela, el tema era muy parecido con hijos e hijas de padres divorciados, ¿no? Sí, entonces, sí. Por lo regular, pues, y sobre todo en aquella época, la custodia era de la mamá, entonces no faltaba, ¿no? Y tu papá, y entonces, pobres chamacos, de verdad, era complicadísimo estar diciendo que ya no viven juntos, que no sé qué, pero hoy ya no es tema, ¿no? O sea, yo creo que casi hoy, todavía estamos casados tus papás, ¿no? Sí, ahora ya se acaba. Entonces, yo estoy segura que también dentro de algún tiempo las familias maternales y homoparentales, pues afortunadamente van a ser lo más común y no va a haber un trato desigual. Pero sí, efectivamente, pues hay que abrir brecha y, bueno, pues ustedes lo están haciendo y su hija también, ¿no? Y muy fortalecida con estas situaciones. Y otra pregunta que también me gustaría hacerles es, las familias de ustedes, ¿cómo han reaccionado con todo este proceso? ¿Cómo lo han vivido? Sí. Desde el desconocimiento total. Yo creo que, como lo dije, ni siquiera yo tenía idea de cómo iba a enfrentar esta situación. Y pues ambas familias, tanto de mi parte como de ella, pues no a diferente magnitud, porque yo tengo la fortuna todavía de estar con una familia que siempre me ha apoyado, aunque algunas de mis decisiones no les han parecido, pero pues siempre nos ha respaldado, pero también han tenido que ir aprendiendo con nosotros a entender. El caso de mi madre, que la adoro, que es mi apoyo total, pues ella a veces no lo entiende. Y creo que, lejos de no entenderlo, la motiva su amor de cuidar, ¿no? Entonces, no te expongas, hija, no expongas a la niña. Mejor, sean como que las primitas, como que las tías. Entonces, es desde el amor. Yo lo entendí así y pues poco a poco han avanzado mis padres. Yo vengo de una familia separada. Antes le llamaban disfuncional, ¿no? Que para mí, mi familia funciona perfecto. A veces funciona mejor cuando se separan. Claro. Yo crecí con mi papá, que siempre ha estado ahí conmigo. Mi papá, por así decirlo, biológico. Y el esposo de mi papá, que ha sido una figura paterna, apoyo, amor, sustento. Entonces, yo crecí con dos papás, ¿no? Yo crecí con dos papás, con el amor de mamá. Entonces, es lo más funcional y lo más hermoso que me ha pasado, ¿no? Porque no tuve dos personas que estuvieran cuidándome, sino el ejemplo de tres personas amorosas, trabajadoras. Entonces, siempre me han apoyado y lo han ido digiriendo y trabajando con nosotras, ¿no? Entonces, hasta ahorita en nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí. Les llegamos con la noticia de parte de mi familia, les dijimos, ay, pues es que nos vamos a casar, y como convocamos así como que la junta, así de, ya teníamos preparado todo el argumento, así de que, pero es que sí lo vamos a hacer y no nos importa, y la reacción fue preciosa, fenomenal, sí. En abrazos, en qué bueno, que les vaya bien. Entonces, pues han ido entendiéndolo con nosotros. Y yo creo que esa es la importancia de espacios como este, ¿no? Que la sociedad vaya entendiendo que esta diversidad existe. O sea, que no es que nos permitan existir, es que ya existimos. Claro. Que ya vemos matrimonios de mujeres lesbianas con hijos ya. Y que vienen más, y que ya hubo. Y incluso dentro de la red hay quienes ya son abuelas y quienes ya son bisabuelas. Sí. Entonces, sí. Híjole, yo creo que ese es importante, que como mi familia, pues que así la gente lo vaya digiriendo poco a poco, lo vaya entendiendo. Y pues qué bueno que existen estos espacios, ¿no? Que nos permitan hablarlo, sí. ¿No? De mi parte ha sido un poquito más, más difícil, más lento el proceso. Pero también ahí vamos. A mi familia sí le ha costado un poquito más trabajo digerir esta parte, ¿no? De que ahora tengo yo mi esposa, de que tenemos una hija. Pero va a pasos muy lentos, pero también ya ahí vamos. Perfecto, pues qué bueno que se vaya abriendo camino con estas cuestiones. Y bueno, vamos a seguir platicando con Paola y con Dana, pero antes vamos a escuchar un reportaje que preparó Uniradio 99.7 FM, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, acerca de la vida del dramaturgo Svon Gamaliel. Regresamos. Esto fue un nutriente inolvidable. Yo creo que les debo muchísimo a ellos, si no es que gran parte de lo que pude yo aprender y asimilar para la dramaturgia. La única que pudo comprender el talento de Svon Gamaliel fue su madre. Solo doña Conchita Pérez entendió sus gustos, sus pasiones, su homosexualidad. Hasta de su padre lo defendió. Fue un refugio que perdió en algún punto entre Toluca y Colorines, después de que el auto en que viajaba se fue a un barranco. De su padre, arisco y dominante, Svon solo tenía recuerdos de aquellas tardes de corretear el balón en una cancha a la fuerza. Las primeras décadas de su vida estuvo teñida por el rechazo y la violencia. Para su amigo y cuñado Óscar Rodríguez Esqueda, la nobleza distinguió al maestro Svon. Es decir, qué gran gay era, qué gran hombre consciente de su realidad, de sus momentos de acoso y bullying en la escuela y en la colonia, porque también fue evangelista en su formación cultural religiosa. Entonces, en Colorines, su comunidad llegó a ser víctima de violencia, de golpes, de insultos. No se diga de pronto el aspecto sexual, como de pronto fue vituperado y estigmatizado por ver lo que era diferente. Svon y sus hermanos radicaron en Toluca para realizar sus estudios universitarios. Ahí consumó su vocación multifacética, fortaleció la naciente compañía de teatro universitario e impulsó la formación de la Escuela de Artes Teatrales. El amo del teatro, capaz de interpretar cualquier personaje, tuvo una vida de incomprensión. Así lo definió la escritora Delfina Careaga, con quien mantuvo una amistad cercana. Svon, el sentimiento de culpa, yo creo que yo no soy psiquiatra ni tengo autoridad para decirlo, pero yo pienso, como su amiga íntima, que ese sentimiento de culpa se lo originaron desde chiquito. El papá, sobre todo, que les imponía jugar fútbol, la fuerza y... Sufrió mucho. Proveniente de una familia evangelista, tradicional y metódica, Esbón Gamaliel nació en Colorines, Valle de Bravo, el 21 de enero de 1955. Esbón participó en manifestaciones a favor de la tolerancia y la diferencia de los grupos gays. Amigo de Esbón, durante más de 3 décadas, Miguel Jaimes García, integrante de la compañía de teatro universitario, lo recuerda como una persona llena de energía y vibra, con un amplio bagaje cultural. Se golpeaba la cabeza en la pared cuando algo no salía, o él solito se maltrataba cuando algo no pasaba, cuando algo no salía bien. Algunos análisis de obras que Esbón dirigió, pero de su vida no, se conoce muy poco realmente. Era un poco hermético Esbón, no comentaba mucho de la familia. Como que no le interesaba simplemente. Su interés era estar participando en teatro y los temas eran siempre hablar de literatura y de teatro. Si se tratase de una puesta en escena, la estabilidad emocional de Esbón Gamaliel estuvo plasmada de distintos matices. Interpretaba episodios que iban desde la alegría a la tristeza, hasta periodos de manía que culminaban en la pérdida de control. Recurrió a especialistas, psiquiatras y neurocirujanos para mejorar su estado de salud. Conocemos el universo de un bipolar. No pensamos de pronto que pueda tener cosas parecidas a un esquizofrénico, menos a un epiléptico, menos a un sociópata o un psicópata. Pero por todos esos anda rozando el bipolar. ¿Por qué? Por esa incomprensión, de pronto estalla en ira. Y si no es capaz de dañar a alguien, sí es capaz de dañarse a sí mismo. Cuando se encaminaba a la cúspide de su trayectoria profesional, con la puesta en escena de La Red y con la obtención del comodato del Teatro del Seguro Social ubicado en el centro de la ciudad de Toluca, la vida de Esbón Gamaliel se perfiló con mayores sucesos desgarradores que lo llevaron a tomar su última decisión. Y me dijo, Fifí, no te asustes, todos estamos bien, tú tranquila, pero te hablo para decirte que Esbón se mató. Aquella hermandad que nació con la llegada de Esbón Gamaliel a la capital del estado, formada por Miguel y Connie Jaimes, Luz María Becerril, Salvador Hernández, Vicente González, Óscar Esqueda, Héctor Sánchez y Virginia Aguirre, por mencionar algunos, compartieron tertulias y bohemias artísticas. Esbón había estado justamente la noche anterior con nosotros. Yo sí recuerdo 2 o 3 palabras que me dijo, siempre alentándome a continuar con el trabajo, no solamente teatral sino musical. Siempre me daba ánimos para continuar con el trabajo que yo estaba haciendo. Y entonces fue terrible saber que al otro día fallece el maestro Esbón, y la noticia para todos obviamente nos destrozó, ¿no? Y durante mucho tiempo ese luto creo que nos duró un poquito más a la gente que queríamos Esbón, porque estuvimos muy cercanos a él como familia, pues, como familia. Cada uno, cada persona que lo conoció y aprendió del maestro Esbón, tiene su propia historia, influencia y amor para el que llaman su maestro, quien les enseñó a aceptarse, a amarse a sí mismos, sobre todo a realizar sueños. Cada 21 de abril recuerdan su partida. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano. Regreso en A Través del Arcoíris. Comuníquense con nosotras a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook nos encuentran como Radio V. Y seguimos platicando con Paola del Ángel y Danae Libreros acerca de esta experiencia tan interesante del lesbomaternaje, que bueno, pues han sabido construir con, por supuesto, con la ayuda de su hija, que pues como nos decían, ha sido una niña que bueno, pues ha logrado incluso unir a la familia. Pero nos decían también que pues se casaron y que esto, pues claro que de alguna manera asegura legalmente a la familia. Porque luego en ocasiones, insisto, estos grupos que dicen, no, es que el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer, que vivan juntos o juntas, pero ¿qué necesidad tienen de casarse? Yo haría esa pregunta. ¿Cuál es la necesidad? Que bueno, yo lo sé, por supuesto, pero me gustaría que lo compartieran con nuestro público. La necesidad de que una pareja, sobre todo cuando hay hijos e hijas, pueda casarse legalmente. Pues yo creo que desde ahí, ¿no? Es el tener el reconocimiento y el saber que si algo le pasa a una, siempre va a estar la otra, y que no solo es reconocido por la sociedad, sino también, ¿cómo se puede decir? Por el Estado. Por el Estado, exactamente. Uh-huh. Primeramente. Sí, claro, es para seguridad de ambas, no solamente de Isabela, sino también de mi esposa. Si yo falto, automáticamente, para una pareja heterosexual, estén casados o no, se sabe que si alguna de las dos personas falta, el Estado automáticamente reconoce al otro, ¿no? Uh-huh. Pero en nosotras no es una garantía si no se tiene un papel que lo avale, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezando por ahí, y pues también para mi esposa, cuando se nos permite llegar a una edad avanzada, y ¿quién va a tomar las decisiones por ella? Si ella necesita una donación, un trasplante, una cirugía, claro. Pues los hijos, ¿no? Uh-huh. En este caso, mi hija. ¿Y cómo va a poder tomar esa decisión si no hay algo establecido ante la ley que lo permita? Claro. ¿No? Entonces, lo vivimos todavía en la escuela, que nos han permitido. Sí, es muy bonito, pero bueno, en lo legal, pues nada más firmo yo. La escuela nos incluye a las dos, pero en las cosas legales, pues solamente figuro yo. Figura. Entonces, pues esa es la necesidad, y lo que no entienden ellos es que lo único que estamos queriendo es que se nos reconozcan y se nos den los mismos derechos a los que ellos tienen acceso. Nada más. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos queriendo cambiar a nadie. Esto nada más es, pues, inclusivo, vaya, no es como que queramos cambiar su estilo de vida o homosexualizar a todo el mundo, ¿no? Solo es cuestión de reconocimiento entre pareja y familia, ¿no? Exacto. Sí, no son derechos especiales, son simplemente tener los mismos los derechos mismos, que cualquier otra persona, ¿no? Por eso la importancia de que en Veracruz ya se claro, decide, ya en 17 estados de la República está permitido, y bueno, Veracruz todavía es de esta minoría que se resiste, pero bueno, claro, esperemos que pronto. Pero ¿sabes qué, amiga? Y agradezco que nos compartan esto, porque cuando yo las escucho, no puedo evitar mirar todo lo que está detrás de esta petición del reconocimiento, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando yo las escucho, escucho a dos mujeres que están criando con suma responsabilidad, ¿no? O sea, están con suma responsabilidad una de la otra como pareja, pero pensando en su cría, pensando en su hija en todo momento, uh-huh, contemplando las posibilidades que en las que puede existir vulnerabilidad para su pareja o para su hija. Y eso me parece que es un acto de responsabilidad como familia, como pareja, como mamás que están criando. Que claro que en un sistema donde probablemente las familias poco lo vivimos, pues se nos parece como, ¿qué están haciendo, no? O lo omitimos. Lo omitimos porque no lo vivimos en lo cotidiano. Uh-huh. Pero cuando yo las escucho, lo que percibo es justo toda esta intención de ser pareja, de trabajar en equipo, de ponerse de acuerdo, para crear las mejores condiciones para ustedes como pareja, como familia y para su hija. Y en base a eso están pidiendo este reconocimiento, o es necesario este reconocimiento. Uh-huh. Pero también me parece inevitable. La semana pasada estaba hablando con familias que hacen homeschooling, que hacen escuela en casa. Uh-huh. Y escuchar sus historias, escuchar familias que deciden hacer escuela en casa porque sus hijos son discriminados, porque son violentados, porque se encuentran con un sistema donde se ha normalizado la violencia de muchas formas. Ustedes bien lo hemos mencionado en el bloque anterior. Sí, porque no entramos en este molde que el sistema nos marca, y lo que sea, color de piel, origen, identidad, por el tema que sea. Si no entramos en ese cajón súper limitado, podemos ser violentados y discriminados. Y lo que está pasando es que algunas familias desde la responsabilidad dicen, lo están mirando, ¿no? Y no puedo perder de vista mencionarlo y hacerlo visible, porque necesitamos ambientes en escuela menos violentos, menos discriminatorios, más inclusivos. No veo otra opción para resolver discriminación y violencia que empezar a construir ambientes más inclusivos, ¿no? Y no veo otra posibilidad más que aprender a mirar que mis alumnos, que las familias no pueden entrar en un solo molde y que somos sumamente diversas y diversos. Que esa sí es la normalidad, ¿no? No, claro. Esa sí es la constante. Y con esto menciono desde no todos aprendemos como el sistema nos dice que tenemos que aprender, tanto como las familias no son como el sistema nos dice que tienen que ser las familias. Y lo que yo miro es una gran necesidad de que docentes, directivos, por hablar de la escuela, aprendamos a poco mover paradigmas, de construir paradigmas para aprender a mirar la diversidad en todas sus posibilidades. Pero me gustaría que ustedes nos compartieran desde su experiencia, desde su vivencia, qué es lo que ustedes observan que nos hace falta como sociedad, como personas que estamos dentro de escuelas, como personas que queremos abonar la educación. ¿Qué nos haría falta para construir ambientes más inclusivos? Es una muy buena pregunta. Sí, sí. Primero que nada, empatía. Para empezar, está visto que estamos tan despojados de lo que le pasa al otro. O sea, que yo vivo mi circunstancia, vivo mi vida, vivo mis consecuencias y no me fijo en lo demás, ¿no? Yo pienso y me encantaría que entendieran que parte del argumento por el cual rechazan las familias como nosotros es, ay, pero es que, ¿cómo se atreven a hacerle eso a su hijo? ¿Cómo se atreven a hacerle qué? ¿Cómo se atreven a hacerle qué si los que se los hacen son las personas, claro, que discriminan? Claro. O sea, dicen, no, es que los hijos van a sufrir bullying. Bueno, los hijos nacen sin ningún prejuicio. Y hablando desde nuestra experiencia, nuestra hija nos ha llegado a decir, mamá, me dicen que ya no van a jugar conmigo porque su papá o su mamá no los deja. Uh-huh. Y yo le digo, bueno, ¿y qué te dice tu amiguito? O sea, ¿qué piensa tu amiguito? No, pues es que él me sigue hablando. Claro. Entonces, el problema no es el niño. Sí ha habido niños, en la experiencia con Isabela, pues sí ha habido niños que, ¿pero cómo que tienes dos mamás? ¿Pero cómo? Y ha habido niños que le dicen, ay, no, yo tengo cinco, porque mi mamá tal, mi mamá tita, mi mamá... Porque este modelo de dos mamás, tres mamás, una mamá, ya existía desde antes. Ahora como pareja, pero bueno, ya ha habido abuelas comaternando con la mamá, ¿no? O la tía. Vaya, entonces, hay niños que lo entienden rapidísimo, hay niños que sí tardan un poco, pero para el niño no hay problema, así como que, ay, tiene sus mamás, ¿y cómo es eso? Ah, pues sí, ay, bueno, ya, y seguimos jugando, no nos interesa. Claro. ¿Por qué? Porque no nos interesa de dónde vienes, no nos interesa qué cosa, nos interesa que podemos jugar bien a esto, o que nos acoplamos bien en esto, que tenemos gustos afines, y bueno, vamos a jugar. Y eso es lo que debemos entender, ¿no? Que debemos eliminar estas conductas, que debemos sacar la discriminación, los prejuicios de las familias. Yo no dudo que haya familias lesbo, homo, etcétera, pues que no estén, que hagan cosas que no son propias, ¿no? Así como también las familias heterosexuales, ¿no? Pero no podemos juzgar antes de conocer Nos tocó en una reunión con alguna maestra en una ocasión. Recuerdo perfectamente que estábamos hablando de un tema de acerca que había pasado con varios niños y me dice, no, pero es que los papás de esta niña yo los conozco. O sea, como diciendo, a ustedes no, y ustedes son lesbianas. Oye, oye, ustedes como que... que están haciéndolo mal, porque los otros yo los conozco. Y yo digo, bueno, pues sí, mi hija también es una niña cuidada, también es una niña amada, también es una niña que estamos al pendiente. Claro. Entonces, ya es como que el estigma, ¿no? O sea, como que le voy a poner el estigma a la niña que viene de las dos mamás lesbianas, ¿no? O sea, y las dinámicas en casa son las mismas que en cualquiera, yo creo. Desayunamos, comemos, cenamos, nos bañamos, tenemos actividades extracurriculares, vamos a trabajar, la niña va a la escuela, es lo mismo. Entonces, como que hay que quitar un poquito eso, hay que empezar a conocer, a acercarse. Pues aprovecho como para hacer el anuncio, en la página de la red de Madres Lesbianas pueden encontrar que es una guía para docentes, que se llama Una Mamá, Dos Mamás, Tres Mamás. Entonces yo creo que quien esté interesado en este tema, que nos pueda dar así como que el beneficio de la duda de para ver si lo podemos hacer o no, pues ahí lo pueden descargar gratis o pueden hablar a la página, un inbox, se lo mandan. Sí. Entonces también es como que para conocer cómo funcionamos un poquito, pues ahí está, ¿no? Para quien quiera darnos una sociedad un poquito más abierta, ¿no? Integrar. Yo creo que una sociedad sana es aquella que integra todos sus elementos, ¿no? Que no discrimina, que no segrega. Entonces, pues quien quiera, ahí está, y pues ojalá podamos lograrlo, ¿no? Bueno, pues ya está muy interesante la plática, pero se nos está yendo el tiempo, nos quedan unos minutos. Y Areli, en un minuto, ¿con qué te despides? Bueno, yo agradezco mucho que las dos estén con nosotros, porque me parece sumamente importante que quienes nos están escuchando puedan tener una probadita, ¿no?, de esta realidad. Y que justo lo que nos pedías, Paula, ¿no? Como si te llega una familia, si te llega una niña o un niño a tu escuela, a tu taller, a tu tiendita, en esas posibilidades en las que puedes estar con niñas y niños, poder escuchar y desde... puedes encontrarte con cosas que no entiendas o con cosas que no hayas visto, pero eso es diferente a reaccionar con violencia o con discriminación. Entonces, ser como muy cuidadosos, ¿no? Qué mejor que informarnos para entender un poco y empezar a respetar esta parte de la diversidad. Claro que sí. Y Dana, un último comentario. Pues primeramente les agradezco mucho la invitación, la verdad estuvo muy muy interesante, y pues vamos a seguir pues en esta lucha, más que nada con el reconocimiento de nuestra hija, de nuestra familia, y es todo. Paola, y bueno, también una pregunta adicional, ¿piensan hacer crecer la familia? Claro, en eso estamos. No queríamos dejar pasar tanto tiempo, pero bueno, en eso estamos. Ya teniendo el reconocimiento de nuestra hija, el apellido familiar, pues vamos a ir por el segundo. Y una recomendación para parejas de mujeres lesbianas que empiezan a formar una familia y que se empiezan a enfrentar estas dificultades. Primeramente que sepan que no están solas, que no son las únicas, que somos muchísimas. Yo me asombré la primera vez que vi cuántos miembros había en la red. Somos muchísimas, muchísimas. Entonces, pues, muy, muy aparte de cómo estén viviendo sus circunstancias o cómo formaron su familia, sepan que se pueden acercar, que hay una red que nos soporta, que estamos ahí, y que pues que lo hagan. Vaya, solamente es hacer valer sus derechos. Tenemos la capacidad reproductiva, pues vale, ¿no? Claro que sí. Hay que hacerla valer. Bueno, pues, Paola, Dana, muchísimas gracias. De verdad, un programa que me encantó, una plática muy enriquecedora. Y bueno, pues no nos queda más que despedir el programa y agradecer a Joel Bonilla en los controles, Brenda Coronado en la producción, y Aldo Camacho en la transmisión de Facebook.